Muy buenas tardes, Cotahuasi Lastamanta Pacha Jancunabaña, Radio Senda Cristiana, 4820 kilojera onda corta, 99.9 FM, Geneletas Mascreo, Aikumay Piña, Caspapas, Facebook, Menes Jape, Radio Senda Cristiana, Sutilabón. Chapalea Kitista, Napaya Kamikicha, Señor Neche, Jesucristo, Suma Sutilampi, Maipiña, Tarigosti, Kitispas. Gracias Dios Bancacho en cada radio Chaupilanta, mi vieja Munejampo, así que man Dios Pasimenta, Payucos Papone, Uchican, Alabanga Sakunata, Palta Yucos Paya, Ancunata Villarispa, Menan Cacuchan Quiches, hermano Icuna, Huacaru Lasta Cunapi, Paracho, Lojlachu y Magnitis, son Quichispas, Caicotabas y Lasta Pipas, para Icuchan, mi gracias Dios Bancacho, Mana y Mabulla Kipas, Jatiwan Curacho, Jancunapas, Alinea Cha, hermano y cuna, hermana y cuna. Ya deja en el programa manchista Jumanta Jalariso y a Chaparizo, Kai Puncho, Kai Tarkai Tarikunapi, Dios Pamoyana Peninguan, Kai Señores Jesucristo Manta, Pitas Kai Señores Jesucristo, y Machtas Kai Suti, Main Pericurin, Chaikunate a Chaparizo, Ya hermano y Alina Charika Kushankiche, saber. Huaculipampa, Huaculio, Ojoruro, Huarcaya, Chincayapa, Sune, Petje, Yahuilla, Piramarca, Ayahuasi, Caguana, Bispe, Huaynacotas, Pampamarca, Lagunapi, Chaja, Yaladupipa, Siminacacuja, Puachanquiches, Sinayata, que Locrawan, Cahuichay, Pirangarata, Chaycona, Kikotahuasi, Chayconapipas. Ya peleé que baja a Purima, la dope, o a Cusco, la ducunape, andawainos, la ducunape, en el atahua, Juan Cabelica, la ducunape, pas, paucaracha, y pincututi, chaycunape, y caposanche, hermano cuna, hermanunches Valerio, cachanolari, cayoma, chaype, hermanunches Abado, apuno, chaype, en el atahua, quien hermano cuna, pues cae cerca, el atacunape, caro, el atacunape. Deja gracias Dios Mancacho, ñari que las 5 de la tarde con 37 minutos en que hacen tiempo por in en Chayaja. Uxo maja alabanza vaya jallari kusun kai programanchista. Voz de liberación andina, taquica pues un Dios pasimillán me dispenen que alabanza. Churaika mi hermano. Y está ya en una más de De la tarde con 40 minutos, 5 con 40 en el tiempo, por ir en Chayaja. A ver, cuando en el Chaparizo, muy matata, jamusan, kai Cristo Rimay. Ashkata Rimanches, Cristo, pero a veces mandan los hanches, bueno, kai Rimay en Chispanche, Chanchicho, muy matata, jamón, pitak nerja, pitak sutecharja, o pitak nerja, kai sutewan, Señor Dios, ta. Su techanampa Gregory Maipinin Cristos Otaja Mesías Hebreo Rimaipitaja Masha Rimaipitaja Nin Awesha Teja Kaipin Echarisoni que Señor Jesucristo su tinkunamanta Cantajme de que Kairuna Kainin per Señor Jesús o Pitaj Kai Sutiwan Sutichanan Kupaja Nerja. ¿Qué quien Dios pone? Pareja Nerja, Rieki Paitan, Sutichanke, Sutinta Churanke, Jesús o Anispa. Deme Pareja Kairuna Kainin Suti. Se manta Tajawarison Dios Pasimilanta Chopilanta, Nishanriki Kai Kai Cristo. Otaj Mesías, Chayja, Naupah Manta Pachara, Jela Hasjaña Karja, Payaja Mesías, Nesa Krike, Tarinches entero, Biblia Chaupenta, Mesías a Monja, Mesías Takacha Monja, Mesías Salvaj Ninches, Mesías Jucha Pampachaj Ninches, Mesías Anak Pachaman Pusaj Ninches, Mesías Jucha Pampachaj, Infierno Manta, Liborao Ninches, Cheja Kai, Kikin Dios Manta, Amo, Sutins, Cheja Hermanoi, pero Kai, Rimasan Kunata, a veces Runa Kuna Mana, Wakin Kunaja Kasukuito, Manara Hakucho, Utas Kunampas Mana, Sutinta, Ocha Hastacho Rexinches, Pilapas Mesías, Nertenja, pero Jesús Nertenja, Yapalanchismi, Yachanchis, Dios pawawan kasanta. No hanches que hay como un suten o taja suten jarike Jesús. Anche mantaja ya payanches. Creepas, mana creepas y echarin como Dios pawawan kasanta. Anas pachamanta amo kasanta. Uruna kaini. Uruna kainin. Che hermano, que es Señor Jesucristo jo suten kunamanta. A veces van a caer tiempo por una cuna chasquita monarjacho. A su amo, paikunaja, Dios pa con trampe, atarerjaco, que Cristo con trampe, que jaya jauerizan con trampe. A ver, ñaupaja, texto o Biblia penichari que ñaupaja de Marinimpe, Salmos capítulo 2, versículo 2, ninkainata. Señor Dios contra Jawishan, rey contra, que pacha runakuna sayarinko, kamachescona, huk neshalla, rimanakonko. Ya che pachamanta pacha, mana Dios ta kasukuita manonko yo, en español que Señor, Dios contra Awesran, otakai, ayakuchurimei penishari que aceiteon talispa nombras con trampe, rimanakonko. Pero que Señor es Jesucristo ha espíritu y a ti ningún. Pero a veces ni genata. Paikunan japarinko. Watawas hanchis kunata. Teper harichon. Watun kunata paskiruson nispa. Anapachapi kamachiko así come. Señor Dios japaikunata así payama. Arasta finyakus pan paikunata mancheriche nishu finyas ha paikunata nin chuya orjois siompen reininta chura niña nispa noja Señor Dios pa kamachikus han simita huilasa paimi niwanya han michuri kanki kai punchope noja churi arjaiki nispa hermano. ¿Qué quien Dios pone en esa noja? Dios pa Jesucristo o aguanta cachamorja no hancheraico. Pero runa kunaja chay manta pacha, hasta manta pacha, runa kunaja mana Dios de chakikuita monancucho, mana Dios de viarite monancucho, Dios pa contrampe pone cachanco. Hermano, y menara kai urbas jaruna kuna karhanches. Capuricos son ya opaja manapunea Dios ta casuquito manoran chicho ni ta cae suti con una tapa si echara han chicho Emanuel con anja gracias Dios mancacho y echa parece un cae puncha kunape y más suti con atas Dios churarja a ti neos casan manjina cae guavanta 5 de la tarde con 46 minutos en el caso en Chay, Javier, hermano y cuna. Napaya, como se hay quiches, a ver, maipin, capoachan quiches, hermano y cuna. A ver, caí una y manta, tu parís un manta, hermano y Irene Huachaca, baja, Colipampa, Chay, hermano Policarpio, hermano unches, Chay Picachanique, hermano unches, Ronald, Noemí, el Lila Chajan con las capoachan quiches. Hermano Casiano Badueño, Juan Suchaipe, Aquilino Aljaoman, Paipas Juan Suchaipe. May pintaricun que hermano Víctor Espinar Chaipe, Lila Chajamos Cacuchan Quiches, que Espinar Chaipe. A ver, hermano Unches con la casa de que cae. Tú, Tilactapi, hermano Alberto Cusi, hermana Toribi, Menan Cacuchan, que Lila Chajampas, Armando Samayani. Esposa de equipas Teresa Cusi, Esther Capira Cusi, Matilde Mamani, Paikuna Kashankai Tuti Lachtapi. Chicampi, chicampi, hermano Ikuna, Berkai, Huarkai, Aradupi, Menanka Kushankiches, hermano Ikuna, Nelata Kai, Chinkaila, Pauichaipi, Menanka Kushank, hermana Rosalía, hermano Miguel, Menampara Kashan Chaikunapi, Joaquín, hermano Kunapas. A ver, ahora es sucho y amuso, gray, mi hermano, no sé qué es un y la tapi, mena que cuchan quiches, hermano Isidoro, hermana Mónica, hermano Unches, Roberto, Francisco, Juan, hermano Unches, hermano Conjaya, pues en que hermano Unches, arpato casta, y el chival, hermano. Hermano Marcelino menan kakushan ki kaisuni chaipi. Hermana Celsa kai petre chaipi menan kakushan kiches. Waki hermano kunapas kai William chaipi pas hermano Faustino, hermano Abel, hermano Florian. Nalat familia kichis pasalin lecha. Cheja gracias Dios mancacho y hecha parichanches. Pita kai Cristo. Ota hawisa, ota aceite ontalisa Dios pawawan. Hermana Anches Margarita Taki Capuazón, Dios ni la Jiménez Paninca Alabanza, hermano de Aver Picha, Maile Mantapa, su ajerimaiche, su teléfono Cachan, 95 80 00780. Y apayicamos a 95 80 0070 Radio Senda Cristiana Chay Lactaikiman Tiacos Haikiman May Wahandaway Radomanta. A ver, Apurima, Chaikuna, Pikachan, Acarizja Radio, en el ataque Ayacucho, Lado Pipas, hermano Icuna, a ver, Ojerimo, Ajecia, y Chapasha, Uyari, Kuachanke, Hankuna Paz. A ver, Churayamo, hermano. la tarde con 54 minutos en Andy Cachan Tiempo, por en Chayaja, gracias a Dios Mancacho y a Chapari Sánchez, no hanches que hay Cristo Manta, pita que Dios ninches que hay suten, pero como un jo de palanches y a chanches Jesús Cajanta, que no hanches o anota Joaquín a su chichar Emanuel, no hanches o an Dios Cajanta. Tienes hermano hoy. Gracias Dios mancacho chule sutileo pero asher y maikunape en este gracias hermano icona Dios pasime en pechau pilanta caikunata jaoris pe echapancha sapapunchau y chajampas echapashanki Dios pasime en pechau pilanta o juzguna mujer en equipa amapantay picanankupa jaoris son genata en el que hay Daniel Cristo o manta niña gele carjaña carja. ¿Qué natanin? ¿Qué tan hecha naike? ¿Entiende naike? Jerusalén ta humanta serichinampaj. Perjanampajuan camachisja simi lo simonamanta. Dios pajilasjan camachico. Hamunan man, hamunan kamaha, hanche semana kanja, sotachun kaskeni o semana piwan. Laki, laki kui punjau kunapin, laktata, uhmanta, sayeri chenjaku. Plaza kunatawan, lakta wahia, wahia chak, wahia, wahai chakkan muyurek, hapisha, antikunatawan. Mispa. Pita ja hermano hoy. Kaita nishan. Pita nishan entiende naike. Uhmanta saeri chinampa perjando. Hermano hoy. Maika mas Dios pa. Chinkachita monaspanko hasta. Lactampe perjakunata rachtalir jaco. Y me narra que era una ja sonjón. Que manarico y tapas monarja cucho. Pero que hay pe Dios ninchis que quien pone. Que Cristos. Que Mesías. Atarichen jaumanta. Que lactata. Dicen que ya está alinta y echen hay que. Alinta entienden hay que. Que hay Mesías que tiene una cama. Y Maika pasanja ni se que. Dios para crear San Camachico, jamón en Hanchi, semana canja, sojta chunca, es que ni o semana peón. Ya que ni se ni que crear jamón en cama, Hanchi, semana cuna, pasajtime, sojta chunca, es que ni o semana cuna, che tiempo cuna ping, ruas jacanja, Jerusalén lactaj pa plazan cuna, che tiempo piña. Jerusalén lactaj pa yarjan kunapas ruas jacanja asuanja sasachaku y tiempo kunapin che kunaja ruas jacanja Ari hermanoe Cristiano vida jamanan facilacho no han chispas ajina kunan tiempo kashanches maicha ujulatari marido son pero a veces pantai kunakashan a veces Dios pa contra harca y con acacia. Hermano, yo han pasa jinataya calpa chayuco y Dios pa siminta huilar en apa. Mañaca timpas a manaca semana lacho. Ni taquilla lacho, hermano, yo no hanches a caipe a su anjatun hatun bendice a canchas. Guatacuna, Dios juas, pinches a cámara. Tiempo Dios mantarimar en apa. Ya, hermano, yo han pasa calpa chayuco y ya tenéis alguien te entiende nadie mata entiende nanch Dios pasimenta neshanta cajilata William nanch lo nomás en chisma ama y a pay cospa Dios a ti ningún aquí quien pay parimenenja a ti niño santa y echan en copa hermano echa gracias Dios mío ya está haber jao parison maipi estaba nueva chance de que San Juan 4:41, San Juan capítulo 1, versículo 41. Ya ni que ver, Jaguarismo San Juan, capítulo 1. Ah. 1:41, imanenta. Que hermoso testamento en Arek. Nishan Andrés Miñao Pachta Tarerja, hermano Simonta, en Aspanerja. Misiasta Terar Tarera muy con Ispa. Si a su teja Dios pa Gliasan, Cristo, ni Nantani. A veces no hanches mana ancha. Rimanchichu Mesías Manta. Pero a su angrimanchis Cristo Manta. Y a chican pichican pecha parezón de que. Y a chapaico son. Y a chason. Es que hay en Cajla Cascanta. Mesiata, Mesías o Cristo. Pero apóstol Cunaja, Masta, Rimaita. Y a chaparaja con Mesías Manta o Cristo Manta. Pai Manta pone rimar jaco. No han chispas que hay Cristo, Dios pa' manta. Cheja, Dios pa' manta. Rimarin anches. Mi manta borja, ni se que cae Gregory Maipe, ni se que Cristo, Sota, Mesías. Hebreo, me apetan, ni se que Masha, manín. Me apetan, ni se Jawesha. Ungido, ni bueno, hanches manera chanchis, chorik. A veces cae Jawesha, Rimaeja, cae Quechori, me apetan, Jujulaya, man. Dijera como angina, pero gracias a Dios, mancacho en que piecha para eso, talesja o tajahuesja, deshanin, ungido. Gracias, hermano Icona. Dios percibe en pichao pillanta, que hay con otra picha para icunches. 6:01, 6:01, menan capoechan quizá, hermanos, senón, por romper a marca, chaype, hermano, senón, y arihuachan chichaga, que lloras, pero hermananches lina. En el ataque hay turuchu, acaichu, que es pacha, así que hermano Inches Marcial, ven en Capuachanque, hermana Hilda, taitán pasa, alguien le echan con otra, cuchanquiches, hay ayahuasca y las tapipas, hermano Icuna, ven en Capuachanque, ver hermano Icuna, caipica, hermana Icuna, que ayahuasca y chaipi, en el ataque hay kawana, pichay, hermana Sirene, hermano Lorenzo, que hay bisbichay, pimina que cuchan quiches, mamita y felina cha, en el tan hermananches felicitas, que hay chajela chay, perangarata chay, hermananches, Luisa, se pepay cash, poasanches, a ver, cal paris un wichay, man hermanunches, con la hermana, se llama que locra huanca, wichay, pimina que poasan, que hermana Lucha, hermana Flor, hermana Max, hermana Doris, hermano Mario, una Dora, mira que apoyan que cae locra huanca, chay piali le chaja con apas para chuñete y son que perseja. Bueno, Dios pamone ni acá y sumas para che que bochanches en el etapa y que jocha jalla las bebes hermananches Angélica y menan que apoyan que cae huicha y con api. Deja hermano y con a ver, jucruma jalabanza talla uyarico sonches los mensajeros de Cristo. Salvo agni. Irimailan Juan, Irimaikuyaban Nicho, Irimailay Juan, hermano, a ver, Churaya muy caí alabanzata. Pachik, Salmos 32, 8, Piwauji Paneikuna. Señor Dios Minin, Hantam Hawas Haiki, Nyogam Yachachis Haiki, Nyogam Yuechas Haiki, Nyogam Mainin Kuriniki, Nyanta Yachachis Haiki. Maina Kuyakov, Piwauji Paneikuna, Dios Maitan Chija. Una masillai, Dios ninchita sin mi cainata, jantani gosunki, y chaga Dios mi cuyawas hanchita, kawachiwar hanchi, jucha zapara kachka pinchi, paz, Cristo guanyu kuas hanchikua, chainata merja, apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 8, piwao, epanikuana cuyas jairuna masillai. Dios man ya chinta y camo y tuco y son goy tiwan runa masillai. Seis de la tarde con seis minutos, seis con seis en Anikashan tiempo purine. Radio Senda Cristiana. 4820 kHz onda corta, 99.9 FM. Más Caribe y Laicuta, Facebook y nos hype Radio Senda Cristiana. Maimanta Pachata Javier Yoxi Camusan Radio Senda Cristiana, Cota Huasi Lactamanta Pacha. Maipita Cota Huasi Tarikunin Kipascha, Cota Huasi Tarikusan, Departamento de Arequipa. Y manta pacha, lo sea musaico cae, huayco, ora y manta pacha ya, huarca de musaico entero cae, pero soy un tempa en el atuclado y las taco una paspas. Ari, gracias Dios mancacho, un paime cae Cristo ta cachamorja, cae alabanza san escamen, paileas salva y cuanches, huchanches manta, manapipas cancho, hucha pampacha cae pachapi. Manatas cancho pepas paijina, runakuna son hungrexeja, paella Dios casangraico, liuta, la paruna son junta y achan erexen, paipa munakuninja, la panguan kunapa, aguilas han kunapa, caipe ujo sumaja, mirakui kashan. San Juan capítulo 4 versículo 24. Guarmi nishani kijanata warmita nerja y achanin Dios pa San Cristo nishan nisha Mesías pa jamonanta. Paime jamushan liu y meimana sutin chawan haku nispa. Utah William Wan haku nispa. Jaime Jesús Janerja, Nuja Rima Payasniki, Jaime Seas Hakanin, Espa. Hermano, Menaraja y Warmer son con Carrera Hachaita Uyarerospa, Nojan Kashani Kay Mesías Mertin. Jo París un che rato un eche san conaja mojaco y naspan guarmiwan tenemos jamanta musbara jaco y chajamana maejen pas guarmita en el jacucho y mata munanki nispa Mamelata Jesús Tapas, Nahacucho, y Mata Paiwan, y Mata Paiwan, Rimashanki, mis papas. Manoy, ya sabes, es Joaquín Pajamana Cancho, bueno, Dios, Ana Pacha Picasa, pero caí Warmi, tu Pachan Cristo, caí Mesías. Pero para que no haya rescaña, para que no se arique, ari, jamón, jan, misias, ja, nispa, Dios para que las jan, y echan, y echan niña, nispa, pero Dios para que no haya más, nispa, ni se enoja, cachan, echan, misias, nispa. Algún tiempo pasa, a veces Dios pase minta parinches, Dios manta y arimarinches, Jesucristo manta y arimarinches, que monacuini manta, atini manta, ajá, le guardin chachos jamanta, cruz piña caris janta, pero manache vampas, ya jaya pasó un junco y orincho. A veces, que igual era jinalla, o mana imaginalla. Imagínale para que una paja son compi. Pero checa que la cosa con una paja ya kiko. Y echan caimuna cuininta. Piraico Zamorja, caí Mesías. Piraico Zamorja, caí Cristo. Mana. Amochtenja. Mana paschano canchispas caí pichu casa son carja. Pay mantari más paja. Pero gracias a Dios mancachon con anja kang paimanta rimarinapa kang paita paimanta yachapanapa kang paita suyakunapa tukuy son huachis huan kutimunanta paimi huanyo por hanchis paimi ka huanyo itatipaspa hanapachaman taitan paladun pitiaikuspa kunan kamakashan paita kutimunja kay Mesías kay Cristo que Jesús, cótimo hojuncha, ajilan, ajilan cosan con araico. Sí, hermano, si acusan quecho, ya cacho sapapuncho, maña cusanque, ya cacho sapapuncho, ya chapachanque, paimanta, si me empachau pilanta ya, hancuna pascal pachacuchis, ya chapaiches, rexiches, munaininta, atininta, japas caininta, piña cuininta, tukuy te echa pasón, si me empecha pillando. Joaquín Jalín Cupachado, Dios el fin ya con ancho en espa, hermano, hermanay. Peja. Jatum paciencia, Oscar Sangre y Cuya Chaca y Pica Chancha, hermano. Pero peja, un chamón. Paga puas ninches. Y más, los hanches. Chaycuna, manjinela. Paga ya puaso. Cabalta. Alienta o tajmana alienta. Maipiacha y tatarikurison. Paipa fina cuinimpa o tajmana cuinimpa chaupilata. A ver, Sofía Mendoza, hermananches. Casara cuinin, a ver, pita. Casara cuchan que puncha cunapi. Chañacho tantiayo chanquillina casara cuipa. A ver, tancha y pasasa ya, hermano. Dios para muy niña, me enajan con las casas. A ver, churaya, mi hermano. Manama Ali. Mamantapas, sakika puspanku, pukla chayo kumpaku. Señor Dios, pasca machinta, junta ñaña turay kunapa. 6:17 en Añacacha en tiempos purines, ya gracias Dios Mancachón, a ver Napayocusa, Germanunches, con Acacha en Caica y yo Matiz Coladope, Hermanunches, Santiago Nova, Rufino Gutiérrez, David Nova, Hilda Huaracha, Víctor Nova Sánchez, Mario Maquiajaya, Paycunacacha, Caica y yo Matiz Coladope. En el etapa ver cachanri que Mike hay caro y las tapas van un chesabato a puno chaype allí le echa jamás que buscan que hay pampa marca las pipas hermana Cristina Tijilla Huascata Nata Silveria Tomasa Torres Tarsila Vargas María Vargas Pedro Tijilla para que una cachan que hay pampa marca la dope a ver me pin cachan hermano un ches Valerio Bajlari que hay loma la dope Paikuna percasión que caro y lasta kunapi. A ver que cotahuasi lastapi, que pues Sánchez Ricky, hermananches Rebeca, hermano Santos, que chacailla oraipi. Ahí mañana oraipi, percasión hermana Kona, y mena capuchan quiches, hermana que hermana Vicenta la ponderosa chaipi, me le chaca cuchan quiches. Nela tajaber que lastapi, pues hermananches. A ver, hermana Rosa, hermana Wilber, hermano Emena Kakushanki, Maipin Kashanki, hermano Wilber, hermano Camilo, hermana Celia, Alianza Hankonam, Kakushanki, que es el centro de ministerio que te han Kashanku aquí en Conajarique, gracias a Dios Mancacho. En el ataque, a ver, Maiman Michei Kushanchis, hermano Miguel, hermano Adanka y Tanapaka Chaipe, Alianza Hankonam, Kakushanki, que es. A ver, Lancaroya, Warwa, Andamarca, Charcana, Nerata, Cayura, Iconapi, Cay Chaupo, Belinga, Rosario Pampa, Chayconapi, Pescachanique. A ver, Jaguarizón, hasta van Dios para Similanta. Que Natanerique. A ver, Salmo 45:6, Nishan Kainata. Kamachiku ini kieha Dios ni winya winya ipahmi. Chenin pahmi lakta ikita kamachinke. Alinta munanke mana alin kaitata chiknikunke. Chiraikun Dios ni kieha Dios ni queja, runa más y con manta, janta, jatun chaspa, aceite, van, aguere, aguere, aguere son que, chewame, anchele taña, cusi cuchan en espa. A ver, hermano, Dios ni chesca, alguien cacta, roaita pone mona, alguien roachtata monaco, pero mana alguien roachtata paeja chechnico. Dios kaskan raik. Mana aling ruak aswang ashka. Aling ruak kunamantaha. Aling ruak kunaha pisilya kanku. Si pisilya ya kusichin Dios ninchista. Ya mano ikuna. Hampas kusichi. Paipaj magilan paeja Dios magila kusuranki may piña kaspapas. Pai paso tinta o jari naikipa. Pai manta di mari naikipa. Mai dak tapinya tari kus papas. Cia jari manoi. Ama pisi caicho. Ama tak pisi pa kawaricho Dios paso tinta. Pai ha aceite wang. Hawis ha Dios pa. Wata aceite wang tadi kus ha. No hanchis ha hanchis. Espiritu wang pusas ha. Cia manoi. Gracias Dios mancachon pai akidei kusaran ke janta no jata. Pai página que me chispa. Me piña canqui chay pasaremanoi. Ama Dios pasiminta. Jesucristo sotinta. Saru chachicho. Urmana alguien causa iniquiva. Yari chayta. Paeja tunchanan tapone monanja. Pai mi Señor. Pai mi Dios. Pai mi tu cuya tineo. Pai mi que hay Cristo. Kay Mesías. Pai pa kay sutikuna hamanan punin chingkan kacho. Dios pa helhampe. Kay siyang hapone. Tari sumpone kay ribay kunata. Entero helhampe. Kaya hermano, chay kunata takweris pa ya. Chay kasukok kaso. Pai man tarimares kaso. Pai man ta alinta ya chay yos pa alinta eres pa. Gracias Dios mancachon. A ver, mai pin tariku shanki hermano Valerio. Allí en chajamos mai piña tariku un kichaypas. Kay pichu que shanki, kuli kuli pichu que shankipas, hermano. De la taber Juancito Flores. Gracias, ya jambisita y camuanki. Jampas que el pechayoku y chapasha Dios son coiquita tu paikuman. Paipa, imagina que no equipa. Ama uyerejaja a su ampas. Son coiquiman tarpuyo que Dios pase mi conata. Y echa ya, y echa ya, pero cae ya, jujme. Gracias, Dios mancacho. Hermano Icona, me piña que tal y con que se pasa, ok. Facebook nos happy, me pingo y erihuachan, que hermana Doris o Jariquipa Lactapi, un hermano con afri chapasia y erihuachan, es que Facebook nos happy. Yari que las 6 de la tarde con 23 minutos en Eneca ya en tiempo fuerín en Chayaja ver grupo Hanaj Pacha. Gracias Dios mancachón, haré gracias Dios mancachón. Ninca y suma alabanza, me chura ya muy hermano. Ya pa' un chatanto fui cuyamé. Kay patada pika, pamiyakut kay kito kuy mata manalim di kausa kunata Dios ni Jai. Pamiyak kay apacata yung kay tatuy jab spay kay priba mang takor kuy kulaway kunya. Runam masigay winya kuy kunya. Manalim di kausa spay kita. Pipak muna ka aswe kamwiti Sielo kung kuka kita sampas ka Diyos tay kanchik mi kayaj ka sumpi Yabang uchayok aswe kamwiti de la tarde con 26 minutos 6 con 26 en casi en tiempo cuarín en chaja programan chispa sucedió con jaña chaja gracias Dios mancacho calle chapas hans manta señor en chi Jesucristo jaina tanerja señor Dios espíritu minno happy casan pa' mi aceite van talio aspas apaj chaguaraja huachacunaman alguien tichata huilanaipaj me sapaj chaguaraja para su chasja cascunaman huilaspa y libranay pajme cachamuaraja. No sacudata jaurichinay pajme cachamuaraja. Me acaricha sacunata libranay pajme cachamuaraja nispa. Ni el Señor en Jesucristo. Sinapi el Señor Dios pa. Buena enima, hina, guatamanta, huilacunay paj. Utahni el Señor Dios pa lactanta suma jaurinan. Un chau chemos janta, huilanaipaj, nispa, nechta. Teja, gracias Dios, mancacho. Pai pa munainin, pai me deke nishan, pai me ñao sahawariche, pai me kai preso, mana cárcel pecho. Asuampa, satanás pa, diablo pa makin manta, cacheriche wajninches. Ari no hanches ka jawaj ñao sa, arikuchas papas, manariku imona. Jawaches papas, chechniku imona. Anchen ampuriranches no pactaja. A veces no hanchen el librarita, libras han callan en espanishanch, pero manaya libras hachucanches. Su paipa maquimpi, paipa camaches han carjanches. Gracias paila no hanchista librai cuanches, que jatun atinewa. Ya sabes, Dios pa muy bien, imagina pajarina ya tu paikusunches, que radio senda que sin hacha opilanta. Hermanos, que una Bolivia manta pacheta aquí, capuazo genata. Dios ni chisuan, caspaja y mata pasanga. Pajarín cama. Causamos un callalla, chicas chopi, piwiña y pa, causamos un. Palabras pensando las patos y coi mi picasa. Mi canga que os atiende, cuyo fiesta es la ñata su. Mi chirita, mi panita, que hay pina, carizuchu. Mi guajaita, mi guañaita, que hay pina, cosumachu. Ay, ay, ay, chicas, yo pipi, huiña y pa' causa musul. Kasta piti winyay patang sa muso. Jesus pini akreye pasintiya tiya kanda. Muy buenas tardes, Cotahuasi Lastamanta Pachajan Kunabaña Radio Senda Cristiana, 4820 kilojero onda corta, 99.9 FM en el Atas Mascreo, Aiko Maipiña, Caspapas, Facebook en Escape, Radio Senda Cristiana Sutilabones.